Buenas noches a todos los radioescuchas. Quien les habla, Diego Ugalde, junto a Daniel Salvatore y la participación estelar de Betty Tango La Milonguera, les damos la bienvenida a este viaje radial de 20 a 22 horas. Un viaje por la música sin tiempo, de ayer, de hoy y de siempre. Un viaje por la actualidad que nos atraviesa, con entrevistas que nos desafían y mucho más. Esperamos que este momento llamado Me Asomo les guste. ¿Nos acompañan? ¿Nos asomamos? Somos de precipicio para medir la distancia, para saber qué persigo, para ver lo que me falta, para notar el vacío, para llenarme de nada, para ver al enemigo, para mirar su mirada. Somos para saber, para tocar el peligro, para ahuyentar la rutina, para pasar el testigo, para que el aburrimiento no venga a dormir conmigo, para inventar la pasión, para asomarme contigo. Me asomo cada mañana para tener tu latido, para sentir que estoy vivo, para perder el sentido y descifrar el misterio de ti, de mí cada día. Si me da miedo asomarme, me asomo más todavía. A pedir para Navidad, yo pedí un derecho al aborto legal, no se lo pedí a Papá Noel, le pedí al Senado que me lo va a traer, y después de ahí también voy a pedir un estado laico que deje de decidir. ¿Y qué vas a pedir para Navidad? No nos violen ni nos maten más. No se lo pedí a Papá Noel, sino al patriarcado que pronto va a caer. Y quiero cobrar igualito un varón por el mismo trabajo, aunque yo use tampón. Último, y en cuanto al tampón, deberían regalar copitas el Estado para poder brindar. ¿Y qué vas a pedir para Navidad? Quiero todos mis derechos y me los van a dar. Bueno, buenas noches a toda la audiencia de Capilla del Monte y de toda la provincia de Córdoba y de toda la Argentina y de todo el planeta y de todo el universo. En este martes 29 de diciembre, programa número 465, hoy en un día especial, el último martes del año. En la segunda parte del programa vamos a presentar el disco Autorretrato, el último trabajo de Silvina Garré, y una sorpresa para ustedes porque va a ser presentado por alguien muy importante. Bueno, buenas noches. Acá la señora está siempre acalorada, siempre acalorada, Betty. Sí, hoy hace mucho calor. Mucho calor. Buenas noches, Diego. Bueno, no es para menos, aunque acá se respira un aire fresco, una brisa como de mar. Pero eso tiene la radio. Buenas noches, Daniel. Diego, buenas noches. Betty, buenas noches. Buenas noches a todos y a todas. Bueno, como dijo Diego, es el último martes del año. Así que pongamos atención, porque hoy hay un evento muy especial en el Congreso y esperemos que esta hipocresía que se trata de sostener y convencer de que no se tiene que llevar adelante o lograrse esa ley, que sea ley para el bien de todas las mujeres. Haciendo fuerza, haciendo mucha fuerza desde acá de Me Asomo, para que sea ley. Bueno, lo que se trata hoy es aborto clandestino o aborto legal. No es no al aborto, ni al aborto clandestino o aborto legal, porque el aborto es algo que existe y tenemos que saber que existe y va a seguir existiendo. Entonces, para que no mueran mujeres, se tiene que legalizar la interrupción del embarazo. Como ya dije, martes 29 de diciembre, programa número 465. Vamos con tres canciones, no importa la razón, Guadalupe Reventos, que me encanta, Silvina Reinas de Pueblo Grande y La Trova Rosarina en blanco y negro. Ay, hoy mucho Silvina, qué increíble, sí. Me encanta. No importa la razón, si volverás.

Ausente con aviso. Ausente con aviso, así que no te podemos despedir. No. Bueno, ¿cuántas? Estoy como enquistada. Está enquistada, no, no, no. No, no es violencia. No es violencia. No, no es violencia. Pero yo aviso. Despedir. Ah, no me podés despedir. No, no, no. Jamás. Y si te despido con aviso, te tengo que pagar el triple. Claro, sí. Sin todo. Aviso, sin aviso. No, pero todo me vas a tener. Bueno, oíme una cosa. Vamos a mandar saludos a, increíblemente, nuestra amiga Peti, que se está probando el bikini para ir mañana a la pileta. Pero Peti se hizo la... Esa sí que no me avisó hoy. Esa no te avisó. Dijo que venía y no vino. Bueno, Peti, tenés una falta entera. Sí, hay una falta ahí. Vamos a mandarle un saludo a Gabriela y a Constantino, que están en Buenos Aires, se deben estar muriendo de calor, y a Vero y Roberto, que están en la costa atlántica. Y quiero destacar sobre todo que el 24 de la noche, ya para Nochebuena y Navidad, no se escuchó ningún estruendo, ninguna cañita voladora. No sé si fue por la conciencia de los capillenses o por la lluvia que cayó. Pero agradezco a todos y ojalá que la campaña que hicimos desde aquí, desde Me Asomo y desde la radio FM Astral, haya surtido efecto. De ahora en más, todas las fiestas de toda la vida, estemos acá o no en esta tierra, tienen que ser sin pirotecnia. Así es. Bueno, algo importante que pasó, y nosotros estamos en un programa de música, fue la muerte de ayer, de Armando Manzanero, que increíble, murió a los 85 años. ¿Y quién no lo conoce? Alguien de la nueva generación puede ser que no lo conozca, pero a lo mejor conoce sus canciones. Increíble lo que hizo Armando Manzanero, dicen que es el padre del bolero. Todos los cantantes, o la mayoría de los cantantes latinoamericanos, han cantado sus canciones. Él ha compuesto miles y miles de canciones, y sobre todo en los años 60, 70 y 80, fue impresionantemente, para mí, el mejor compositor latino. Y también fue el que le dio una nueva carrera a Luis Miguel, cuando empezó a cantar boleros. Así lo es. Produjo a Luis Miguel. Realmente, realmente un excelente cantautor. Se va un referente de nuestra juventud, porque realmente hemos bailado y hemos pegados, escuchado mucho sus canciones. Chapado. Después que nos cuente Dani, así es. Después que nos cuente Dani, voy a leer algo que escribió Rubén Blades. Bueno, pero se va, pero no se va, porque por suerte hay tantas grabaciones que van a quedar para siempre. Qué suerte eso que tienen los artistas de poder grabar y escuchar su música años y años y siglos después. Daniel. No, era solamente una nota de color, que Mirtha pasó a la final. Mirtha pasó a la final, sigue pasando. Es eso es trascender, lo de Mirtha, si no, por favor. Bueno, te voy a leer lo que escribió Rubén Blades. ¿Qué escribió? ¿Sí? Uno de los grandes compositores de América y del mundo, el mexicano Armando Manzanero, se ha mudado al otro barrio, dice, a consecuencia del COVID-19. Recuerdo escuchar su composición esta tarde, vi llover, cuando era un adolescente, e inmediatamente reconocí la calidad de su talento para producir letras y melodías inolvidables. Conquistó al público instantáneamente y el particular sonido de su voz al cantar sus composiciones lo hizo querido a las audiencias mundiales que hicieron suyas sus canciones. Somos Novios fue traducida al inglés como hit y grabada por titanes como Elvis Presley, Perry Como y muchos otros. Manzanero se convirtió en un nuevo referente para la canción romántica y sostuvo su posición por décadas, garantizándose un sitial entre los inmortales de la composición romántica. Se nos fue este preclaro creador, pero nos deja, como decías, Diego, sus excelentes y queridas canciones para que nos continúen acompañando en las buenas y en las malas. Bueno, yo acá preparé tres canciones primero y después dos. Contigo aprendí de Armando Manzanero una canción impresionante. Después de hablar contigo, un álbum que lo compuso Armando Manzanero a la cantante de Mocedades, que se llama Amaya, y cantan a dúo. Y una canción que encontré recién, antes de venir para acá, se llama La historia entre tus dedos, de un italiano que se llama Gianluca Grignani. Nunca la vi, ni me imaginaba que lo podría haber cantado Armando Manzanero, pero para poner tres cosas diferentes. Claro. Una canción de Armando Manzanero, Amaya

Pedidos al 3548-406-737. Todos los días, de lunes a sábados, de 7:30 a 13 horas y de 19 a 22 horas. Los domingos, de 18 a 22 horas. La esquina libre de gluten. Busca tu promo de fin de semana. Una musa, una faina y una cerveza de mijo, apta para celíacos. La esquina libre de gluten. Placeres saludables. ¿Sabías que a través de la atención virtual de ANSES podés iniciar los trámites de jubilación, solicitar asignaciones familiares y actualizar tus datos sin salir de tu casa? Ahora con la atención virtual, hacer tus trámites online es más ágil, simple y seguro. Ingresá desde tu celular, computadora o tablet en www.anses.gov.ar. ANSES. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Bueno, y hoy es un día especial porque se empezó a vacunar a los argentinos y quiero aclarar que hoy hay 11.600 casos nuevos en 24 horas. Eso quiere decir que ha aumentado muchísimo. Nos estamos relajando y debemos seguir cuidándonos porque los casos indican un número y después hay una proporción de las personas que se mueren y otras que están en malas condiciones, que necesitan respiradores o tienen neumonía. Así que uno debe cuidarse, por más que estemos en el verano, todos felices, la pandemia no terminó. O sea, hoy se empezó a vacunar, hay 11.650 casos, ojo al piojo. Y quiero avisarles también que si quieren ir a Buenos Aires o quieren volver de Buenos Aires para acá, Buses LEP ya está viajando en esos ómnibus maravillosos y modernos. Hay que llamar a Silvana al 488-310 para viajar a Buenos Aires y Silvana te dice los horarios y los precios. Y si querés ir a Córdoba, acordate que Lumasa, que es una masa, también está viajando a Córdoba, siempre en servicio diferencial. Para averiguar horarios y precios, la llamas también a Silvana al 488-310. Y vamos a reiterar los saludos a Peti, que está ahí, dice que le gustaron las canciones. Estaba Gaby, bailando, Peti. Estaba bailando emocionada. Estaba bailando emocionada, vamos, sí. Bueno, muy, muy bien. Que se ponga la bikini que mañana viene. Gaby y a Constantina en Buenos Aires, Ibero y Roberto en la costa atlántica en Costa Argentina. Y bueno, ¿qué te hace recordar Armando Manzanero? Para mí, impresionante. Desde chico, desde que siempre fui muy chico, siempre lo escuché. Yo desde jovencita, ¿sí? No de tan chica, pero realmente, bueno, nos emocionaba. Recién le estaba diciendo a Dani que yo escuchaba la canción Somos Novios de Manzanero, esa canción que escribió, y realmente soñaba con tener un novio, ¿sí? Hay, bueno, muchas anécdotas. Manzanero escribió La Dulcemente Inocente, Somos Novio, en 1968. ¡Qué increíble! Fue la pureza de las letras conectadas realmente, porque, una noción de amor, ¿sí?, duradero permaneció con esa canción. Y esta tarde vi llover, ¿sí?, otra de las canciones. Vi gente corriendo, pero no estabas allí. Se aseguró un lugar entre las 50 canciones mejores latinas de todos los tiempos. Enormemente popular en Latinoamérica. Te cuento que fue cubierta en inglés por Tony Bennett. Yo lo conocí a Tony Bennett, ¿sí?, una vez, cuando trabajaba en el Sheraton, yo era chiquito. Mira. Después, otra de las canciones que hablábamos también, que son las más conocidas, ¿sí?, porque bueno, escribió muchísimas canciones, pero que las que más conocemos, Adoro, esta otra de Villover. Adoro tiene más de 70 grabaciones esta canción, incluyendo versiones instrumentales, escritas por Manzanero, fue escrita en 1967. Otra de las canciones, te cuento, Te Extraño. Te extraño, qué palabras así tan simples, sí. ¿No? Te extraño, te adoro. Esta canción fue escrita en 1968 y la canción fue retomada por Luis Miguel en su álbum seminal Romance de 1991, donde allí Luis Miguel cubrió grandes boleros. Bueno, ya que hablaste de Luis Miguel, ahora vamos a escuchar una canción de Luis Miguel que canta dos canciones, Voy a apagar la luz y Contigo aprendí, de Armando Manzanero. Eso vamos a escuchar ahora, y Armando Manzanero le dio como un vuelo. Sí, pero la canta Luis Miguel acá. Es en una especie, en un... Y después seguimos recordando. Bueno, no. Y después vamos a escuchar una canción que a mí me encanta, que es una canción redondita, que es como mirar un cuadro, esos cuadros lindos, que se la dedico a Betty Tango la Milonguera. Escuchen la canción. También de Armando Manzanero, porque a mí me gusta más cómo compone que cómo canta. Mm. Pero bueno, esta canción se llama No le dimos tiempo y la canta Amaya Uranga, que fue la voz de Mocedades. Entonces vamos con Luis Miguel y con Amaya Uranga. Pensar en ti y así dejar volar a mi imaginación, ahí donde todo lo puedo, donde no hay imposible. Vivir de ilusiones, si así estoy feliz. ¿Cómo te abrazaré? ¿Cuánto te besaré? Mis más ardientes anhelos realizaré. Te morderé los labios, me llenaré de ti, y por eso voy a apagar la luz para pensar en ti. Contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones. Aprendí que la semana tiene más de 7 días, a ser mayores mis contadas alegrías. Profundo, que puedo irme mañana mismo de este mundo. Las cosas buenas ya contigo las viví. Conocí.

891 Todo Pileta. Lo que necesites: productos químicos, accesorios, repuestos, servicios de filtros y motores, cargas filtrantes, todo, todo para tu pileta. Equipamos tu piscina de hormigón y si no la tenés, llámanos, que la hacemos desde cero. Instalamos piletas de fibra, bordes atérmicos, revestimientos. 891 Todo Pileta. Ahora nos encontrás en López y Planes 387 La Cumbre o hacé tu pedido por mensaje o WhatsApp al 3548-576899. 3548-576899. El asesoramiento es gratuito y hay precios especiales para hoteles, colonias y cabañas. 891 Todo Pileta. Pan y Manteca, tienda de alimentos, fiambres, quesos, bebidas y productos de almacén. Hipólito Yrigoyen 111. Pasen y vean ofertas y promociones. El que no las ve, pierde. Pan y Manteca, tienda de alimentos. Abierto los 365 días del año. De lunes a sábado de 9 a 14 y de 17 a 22. Los domingos y feriados de 10 a 14 y de 18 a 22. Si es un rock and roll. Vení a Forrajería Uritorco y comprobarás que la mejor opción en compra de bolsas de alimento está aquí. Vas a encontrar importantes descuentos en bolsas cerradas de alimentos para perros y gatos. Sumate al desafío Uritorco. Y además, todo para el apicultor. Hipólito Yrigoyen 122 Capilla del Monte. Envío sin cargo al 03548 1556 7942. Mi perro dinamita está. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, y yo los quería invitar a la Feria del Buen Vivir, que siempre Silvia tiene la amabilidad de mandarnos las invitaciones. Mañana, Feria por el Buen Vivir, miércoles 30 de diciembre, de 17 a 22 horas han cambiado el horario, porque al mediodía era un calor terrible. Así que vamos a ver qué nos dice Silvia. Hola, la audiencia de Me Asomo, Diego, Daniel. Los queríamos invitar a la Feria del Buen Vivir. Mañana miércoles 30, en el nuevo horario de verano de 17 a 22, en el predio Gabriel Suárez. Como siempre, ofreciendo productos sanos, verdura ecológica, artesanía, panificación, cosmética natural, pintura y un montón de cosas lindas para regalar en esta época. Todo fruto del trabajo colectivo y autogestivo de productores y productoras locales. También vamos a tener música y circo. Así que todos son muy bienvenidos. Los esperamos mañana. Gracias. Bueno, y como siempre, cuando nos invitan, vamos, así que seguramente nos veremos mañana en la Feria del Buen Vivir. Vos, Betty, ¿qué tenés para decir de la Casa Juana Azurduy? Bueno, quería contarles lo que está ocurriendo en la Casa Juana y lo que ocurrió. Bueno, la casa sigue con las puertas abiertas para celebrar, así como celebramos Navidad, celebrar el Año Nuevo. Así que los esperamos, así del 31 a la noche. Contarles que... además de la olla popular que hicimos... Perdón. No, la verdad. ¿Vamos a hablar otra vez? Sí, tenés que decir todo, por favor, otra vez. Como vos subís el volumen solita, pensé que lo había subido. No. ¿Quién es el operador aquí? Bueno, estamos en equipo. Bueno, contarles lo que está ocurriendo en Casa Juana, en la Casa Pueblo, Juana Azurduy. ¿Sí? Lo que ocurrió el día 23, entregamos... hicimos la olla popular, entregamos bolsones navideños, luego festejamos la Navidad a puertas abiertas. Allí estuvimos compartiendo un riquísimo pollo al disco. ¡Qué rico! ¿Sí? Con ensaladas, ahí estaba riquísimo. Mm. Y con amigos allí, Cardona, Laura, bueno, Vicky, Cristian, Julián, Miguel... sí, mi compañero, allí, bueno, todos. Después tuvimos la sorpresa de que nos visitó Papá Noel. Allí vino Papá Noel repartiendo los juguetes para los chicos con la lluvia y todo, llegó Papá Noel. Es que nosotros tenemos chimenea. Chimenea con este calor, pobre Papá Noel. Bueno, pero no la teníamos prendida, porque pobrecito. Estamos colonizados por el norte. No, estaba lloviendo y entonces estacionó en la terraza y luego bajó y bueno, entregó los regalos para los chicos. Así que bueno, gracias totales al merendero Adonai, a Jesús y a Mariela por compartir esa magia. ¿Sí? Así que bueno, la pasamos muy bien con todos los amigos que se fueron acercando, decirles que la casa está en plena actividad, seguimos con el merendero, con los talleres. Voy a contar un poquito de los talleres. Los días martes hay talleres de cocina con Celeste, ¿eh? No se olviden allí de acompañarnos porque Celeste hace magia en la cocina. Luego los días miércoles, mañana hay taller de costura a partir de las 17 horas. Todo está en la página. Así, si van a Casa Pueblo Juana Zurduy, allí van a ver todo lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer. Los jueves bailamos allí con Nacho, y los días sábados el merendero. Sí, el merendero, el roperito, y bueno, compartiendo siempre con toda la linda gente de Capilla del Monte. Muchos bueno, amigos. Vamos a acordarnos que el 31 tenemos que ir a Juana Zurduy. Sí. Y ahora vamos con dos canciones, Bambi Color y Banda Los Chinos Apartamento, y en la última parte les tengo una sorpresa, así que nos vamos a ir seguramente con esa sorpresa, con el disco Autorretrato de Silvina Garré, pero nos vamos despidiendo nosotros porque después con la sorpresa viene directamente la música, así que esperen ahí. ¿Qué querías decir? No, quería decirles los horarios de los talleres, ¿sí? Que eso me había quedado. A las 18 horas, ¿sí? Tenemos costura mañana miércoles. Y 18:30 salsa y bachata el día jueves. Ah, muy bien. Ahora bien. Cambiamos el horario el también 31 para el merendero. ¿El bachata? Sí, vamos todos a bailar, ¿eh? Muy bien. Vamos a despedir el añito este que se nos... Que menos se nos va mal. Por suerte, y a recibir al otro con música y con alegría. Bueno, vamos con la vamos música todos. Y después venimos con una sorpresaza. Sombra de un tiempo que no va. Y se termina el 2020 y te esperamos el jueves 31 de diciembre a partir de las 22 para despedirlo, para que se vaya y recibir el 2021 con todo y con todas las ganas. Jueves 31 de diciembre a partir de las 22 horas despedimos el 2020 en vivo aquí por FM Astral y lo recibimos. Bienvenido 2021. Te esperamos, dale, juntate con nosotros. Estamos en emergencia hídrica. Hagamos un uso responsable y solidario del agua potable. Bueno, y aquí en Me Asomo tenemos una sorpresa de esas que nos gusta hacer a nosotros, de regalarle a la audiencia. Cuando uno hace un regalo, siempre uno regala cosas lindas, ¿no? Regala lo que a uno le gusta. Y entonces vamos a dedicarle a toda la audiencia algo que a mí me encanta y tenemos una sorpresa. Y la sorpresa se llama Silvina Garré. Buenas noches. Hola, Diego. Buenas noches. Una alegría, un placer para mí. ¿Cómo te va? Qué difícil este año, qué largo, ¿no? Qué cosa rara. Qué raro. Es como... Hoy caminaba con el barbijo, veía gente en barbijo, pantalla, todo. Y por lo general, viste, uno no analiza tan profundamente porque si no te pirás, te vuelve loca la cabeza. Porque en un momento miré así, digo, cualquier película de ciencia ficción queda corta al lado de esto. Esto es una locura, una locura. Pero bueno, tenemos que seguir adelante. Fuertes. Sí, tenemos que seguir adelante y cuando yo pienso que todos tenemos un infierno en la cabeza, yo pensaba, esto es un infierno lo que estamos viviendo, pero bueno, ya se acaba, ya se termina el año, lo pasamos, estamos en vísperas de un año nuevo que va a ser mucho mejor y yo veo que vos estás haciendo cosas, que no te quedaste quieta, así que es bueno también, ¿no? Un nuevo aire. Sí, yo hice algunas cosas. No las que más me gusta hacer, que tienen que ver con ensayar y tocar en vivo y demás, pero vamos a hacer un concierto en vivo en enero, así que vamos a tocar acá en Capital Federal, en la Sala Siranuya, en Palermo, que nos encanta ese lugar, por supuesto, para muy poquita gente, porque está habilitado solamente para el 30% de la sala, pero está bien organizado, porque se organizó que se venden de a pares las entradas, porque son mesas de a dos personas que vayan juntas, que se conozcan, digamos. Ajá. Y las mesas entonces están muy distanciadas, y bueno, para que estemos todos cuidados, pero que sea música en vivo. Sí. Entonces, que estemos ahí in situ, eso es lo interesante. Sí, es muy importante volver a la música en vivo, porque volver a ver a los artistas que nos gustan a nosotros, y mirar a los ojos y el sentimiento, porque si no es todo demasiado artificial por internet, viste, todo es un aparato, me gusta. La verdad que sí, es una gran, yo lo vivo con una gran lejanía, como decís vos, y frialdad. Me parece que lo interesante igualmente fue que se hicieron cosas que más cuando no se podía realmente, los músicos siguieron tocando, que sea desde sus casas, y la gente también pudo verlos hacer cosas. Entonces, por ese lado yo lo valoro, todo el tema del streaming y demás. Nosotros probablemente también hagamos un streaming, pero con gente en la sala. Entonces ya ahí tiene otro colorcito, porque hay aplausos, viste, que todos los que hicieron streaming comentaban eso, que la parte rara es entre tema y tema. ¿Viste? Sí. Que te quedás como... ¿Y qué pasó? Sí, bueno. Un silencio feo. No es un lindo silencio, es silencio bonito. Pero bueno, dentro de todo, qué sé yo, lo hicimos, vamos a hacer esto porque hicimos algo muy lindo este año, que fue editar nuestro disco Autorretrato. Eso es muy importante. Y aparte es maravilloso ese disco, con esas versiones, Silvina, qué impresionante, me encantó. Muchas gracias. La verdad que estamos muy orgullosos, lo hicimos bueno con Luciano Pagliaro y con Fer Portela y Santi Vilas, los chicos que tocan conmigo. Lo grabamos en la sala pequeña de la sala de cámara de la Oficina del Arte, suena bárbaro el disco y realmente hay versiones que son las más lindas que yo he cantado, digamos, porque hay como son los clásicos míos, hay canciones que están en varios discos, porque hay discos en vivo, discos que hicimos con el Cuarteto de Cuerdas, Canciones sin Tiempo, pero por ejemplo Diablo y Alcohol o Reina de Pueblo Grande creo que son las mejores versiones de esas canciones. Sí, lindísimo, lindísimo, y ese es el regalo que le vamos a hacer a la audiencia en este último martes del 2020, bueno. Así que van a sentarse, a escucharlo y a deleitarse como yo siempre digo, la buena música sin tiempo, como decís vos, es impresionante. Y el que no la puede escuchar ahora, esto está grabado, así que vuelve a escuchar el programa y te vuelve a escuchar a vos y vuelve a tener otra sorpresa. Claro, además el disco está en todas las plataformas digitales, o sea que se pueden escuchar, Carrusel, que también hicimos eso este año, subimos Carrusel a las plataformas digitales, o sea que aquel que no tiene equipo de música o no pudo comprar el disco o demás, tiene un acceso directo a escuchar el disco completo. Así que, bueno, es una manera de estar cerca de la gente, de difundir la música como se difunde en estos momentos, hay que ir como ayornándose, adaptándose, pero yo me adapto, pero siempre me quedo de alguna manera ligada a lo esencial, a lo que me gusta, a tocar en vivo. O sea, me adapto a algunas cosas, otras creo que no deben, algunas cosas no pueden ser reemplazadas, como la energía, el cariño, eso que decía, mirarse a los ojos, el cariño de estar en una sala, ya no más la magia del espacio, del teatro, del escenario, la energía de la gente que se va contagiando, todo eso nada lo va a reemplazar. Sí, es un ida y vuelta, ¿no? Un ida y vuelta con el artista y la gente, que eso te llena, ¿no? Yo no soy artista, pero supongo que se retroalimenta, no sé cómo se dice. Es así, sí, es un feedback, se retroalimenta. Ajá. Por eso cada show es distinto, vos podés hacer 20 shows con el mismo repertorio y siempre son diferentes, no solo porque salen diferentes los temas, porque no siempre se canta igual ni se toca igual, sino por el diferente público que hay, por lo que viene de la gente, también es un el vínculo entre los que están escuchando también es interesante, no solo el vínculo con el artista, sino entre los que están ahí compartiendo una experiencia que por la que no solo pagaron, sino que dieron su tiempo para estar esa noche ahí por una cuestión de gusto musical y de cariño. Seguro. Vos sabés que hoy a la mañana hacía un calor bárbaro y yo dije, bueno, ¿qué hago? Me salí de la cama y me tiré a la pileta. Digo, me tiro a la pileta con Silvina, porque yo no escuchaba mucho Spotify, pero hoy lo puse y tienen unas canciones, ¿cómo se dice? Una selección de canciones impresionantes, lindísimas, de todos de las épocas. La verdad que es un placer. Así que nadé con vos. Bueno, qué bueno. Bueno. Qué bueno nadar. Qué importante nadar. No, eso es extraño, por ejemplo. Sí. Yo nadaba todos los días. Hasta marzo. Daniel dice acá, qué bueno Nadal. Ay, también. También. Bueno, Nadal con L es mucho mejor que nadar con R. Pero viste que Nadal con L significa Navidad en Barcelona. Nadal es... Sí, no sí. Sabía yo. No, yo tampoco, pero el otro día viste que dices cosas que siempre escuchas programas de televisión y de deporte. Nadal es como Natal, es Navidad. Mirá vos. Sí. Navidad. Bueno, uno siempre aprende cosas. Y este año Rafita es number one. No, Rafita y sigue siendo. Es mi favorito, y lo sigue siendo y lo seguirá siendo. Ajá. Mi favorito, ya ustedes lo saben. Lo sabemos. Conocen. Bueno. Sabes que yo, gracias a Nadal, voy a hacer un comentario sobre Nadal que es muy importante. Yo nunca comprendí el fanatismo de los futboleros, ¿viste? Sí. O sea, el fanatismo de alguien por un deporte o por un deportista. Yo digo, ¿qué tanto fanatismo? ¿Viste que se enojan, que odian, le desean la muerte a los contrarios, viste, a los contrincantes? Sí, sí. Bueno, como a Djokovic. Claro, a mí me pasa, digo, cuando yo veo a Nadal, yo quiero que el contrincante le agarre un ataque, le pase algo, ¿viste? O sea, me agarra una serie de cosas que ahí comprendí el futbolero. Se rompa el peroné. Pero bueno, tengo que verlo jugar en vivo, tenemos que verlo. Y ¿te acordás que íbamos a ir a ver? Lo íbamos a ir a ver y no sé qué pasó, no, que en las entradas costaban como 200 euros, eso era pasó. Era muy cara, y después se largó a llover y se suspendió el partido, así que mejor que no gastamos ni un peso. Y ganó Nadal después. Y ganó Nadal, sí, así es. Bueno, este... Bueno, no sé cómo terminamos en esto, pero es el deportista no. del mejor de todos los tiempos. Para mí es impresionante por la garra que le pone. Este año fue tan difícil que para mí fue como una especie de retrato de Dorian Gray, pero al revés. En vez que el retrato... pero yo cada vez que me levantaba me miraba en el espejo y veía una arruga más. No, pero claro, yo me levanto y digo, ¿quién es esa señora? Que no... Y bueno, pero es así. ¿Qué querrá? ¿Qué quiere de mí? ¿Qué pretende usted de mí? ¿Dónde estoy? ¿Quién soy? Porque eso puede pasar, ya nos pasa. Exactamente, bueno, ¿qué va a hacer? Como Benjamin Button, viste, al revés. Pero, claro, al revés. Bueno, Silvina, yo quiero decirte que en el 2021 quiero verte. No sé si viajar porque está difícil, pero bueno. No, viajar no creo, Diego, no. Que la veo... afuera está muy mal. No, está muy mal, mejor acá. No quiero tirar la pálida, pero realmente uno recibe noticias de gente conocida que está viviendo en Europa y demás y realmente están... Sí, hay como una especie de pánico, ¿no? Sí. Vamos a ver qué pasa, qué sé yo. No sé qué pasará con la vacuna y todo. Se habla poco por ahora porque no es para todo el mundo. No, yo me quiero vacunar. Yo me quiero vacunar, por lo menos. Lo que pasa es que parece que voy a tener que esperar. Bueno, pero vamos juntos cuando nos vacunemos, ¿no? Que nos vacunen. ¿Cómo no? Sí. Bueno, Silvina. Yo te quiero mandar un beso grande acá, Daniel también. Vamos, estamos con no, Betty. Mi corazón querido. Bueno, ¿quién está? Está Betty, ¿está? Betty Tango. Hola, sí, Silvina, besos. Un beso, querida. Ay, qué lindo. Que te fuimos a ver ahí a Lucina con Betty, con Daniel, claro, qué sé yo. Sí. Claro que sí. Bueno, quiero desear muy muy feliz fin de año, un buen comienzo de 2021 y decirles cuánto los quiero. Y mandar todo mi amor. Bueno, y lo importante para vos que vas a volver a cantar en vivo, una lástima no estar en Buenos Aires, ojalá que de alguna forma llegue alguna onda por acá, si estamos enganchados en el cable del universo, pero bueno. Bueno, si hacemos en el streaming en vivo ese día, lo van a poder ver aunque sea... Sí, sí, no, sí. No de la manera que más le puede gustar, pero vamos a intentar, supongo, hacerlo también. No, seguro, sí. Pero bueno, para vos que volvés con esas canciones, que supongo que cantarás las de Autorretrato, que son unas versiones pero tan lindas, bueno. Vamos a cantar todo Autorretrato, algunas de Carrusel, y hay tres canciones que no son... Solo tres canciones que no son mías, porque justamente es Autorretrato, así que la mayoría. Pero tres canciones que tienen que ver, que son como muy icónicas, muy fundamentales en toda mi carrera, aunque no las haya compuesto yo. Así que va a estar realmente lindo. Acá Dani pregunta y dice si estuviste, cuando estuviste en Mar del Plata, si te inspiraste para componer algo, con el mar, con el frío, con... No. No, alguna cosita sí armé, pero no demasiado. La verdad es que he estado muy muy preocupada por toda esta situación. Sí. Y bueno, y tratando de mantener cierto equilibrio, de controlar, viste, de no entrar en pánico, pero informarme, qué sé yo, y tratar. Y además estuve muchos meses fuera de casa y muy sola, entonces era una situación que había que... Hay que ponerle garra, ¿viste? Sí, hay que estar preparado, pero uno se preparó toda la vida para momentos duros y bueno, esto fue un momento muy duro. Sí, exactamente, uno está preparado y bueno, lo principal creo yo es controlar la cuestión de la cabeza, ¿viste? Que no... Porque no enfermarse de otra cosa, ¿viste? Porque después estamos tan asustados con esto y terminamos, qué sé yo, te atropella un camión porque está... Pensando en cualquier cosa, sí. Pensando en esto, ¿viste? Bueno, qué sé yo, hay que cuidar muchas cosas. Uno a veces también pierde el cuidado, lógicamente. Por ejemplo, a mí me pasó hoy que tenía que bajar al supermercado, no sé para qué, y salgo sin barbijo. Y me di cuenta antes de salir de mi casa, desde la puerta de abajo. Pero quiero decir, pensé que ya lo tendría que tener como incorporado, una mecánica incorporada. Sí. No, creo que fue una cosa inconsciente, como del deseo de una, no, viste, de una situación de normalidad. De ya basta, ¿no? De decir, se fue todo eso, ya está, salimos, viste, hacía 40 grados, imagínate el barbijo ese que no se podía respirar porque hace mal, porque te baja la presión, seguro, respira mal. Entonces creo que hay que, bueno, no sé, yo tengo fe, como decía Palito. Sí, pero, yo tengo fe en que todo va a cambiar. Espero que esto no dure muchísimo tiempo más. Yo sé que va a durar un tiempo más. Sí. Yo también me preparo para eso. Y bueno, hay que cuidarse, Silvina. Tampoco soy, viste, el canto al optimismo de decir, ah, ya me vacuno el mes que viene y ya se va, fue todo. No, porque uno ve la realidad en lugares que empezó mucho antes, que la realidad no está buena. Entonces creo que no hay que pecar ni de pesimista ni de optimista. Hay que, viste, cierto equilibrio. Por eso el equilibrio es tan importante. Hay que ser realista. Entonces, bueno, ver qué se puede hacer con lo que uno tiene. Y hay que cuidarse sobre todo, ¿no? Sí, hay que cuidarse muchísimo, muchísimo. Pero bueno, qué sé yo, también hay que hacer cosas, porque también no se puede estar aislado, encerrado en un cuarto un año, porque eso también hace mucho daño. Entonces, por eso digo, encontrar el punto justo es lo más difícil. Bueno, es muy difícil. Bueno, antes de escuchar Autorretrato, te pregunto y que hagas una breve, breve reflexión y referencia a Armando Manzanero, que se fue allá. Ah, Manzanero, uno de los autores de habla hispana, compositores más maravillosos que hemos tenido, las canciones preciosas de boleros, canciones de amor, con tanta poesía también escritas, melodías hermosas, bueno, una pérdida importante para la música, para la cultura, para el arte. Claro. Bueno, sí, como decíamos hoy, se fue, pero no se fue, está. Está, claro, sigue estando, sí, con sus canciones. Está su música pero bueno, siempre se lamenta la pérdida de gente valiosa. Seguro. Bueno, y ahora la dejamos a la audiencia con Autorretrato presentada por vos. Y mil gracias, bueno. Silvina, como siempre, que tengas un fin de año bárbaro y que empieces el otro. Y vamos a ver si Dieguito, vamos, igualmente para ustedes. Si podemos de alguna forma colarnos como una mosca ahí en la sala Siranush, que es lindísima, que la gente vaya porque hace muy ojalá bien sí. A la gente que uno le gusta y uno quiere. Así que bueno, ojalá. Dejamos a la audiencia, si quieres presentarlo, y con esto después sí, bueno, pasa la canción y nos vamos. El que se conectó de bola fue Silvina Garré, y sí. Este es mi último disco, Autorretrato. Felicidades para todos. Bueno, Silvina, buen año, acá te mandamos todos un beso enorme. Gracias, beso y abrazo para ustedes. Muchas gracias, hasta luego, gracias. Chao. Chao.

fiestas en cada parte de mi cuerpo, como haré cuando voy a soltarte, cuando te soltaré. Fiestas en cada cosa que respira, no podré. Buscaré un adiós donde quiera que esté. Me refugiaré en el viento. Gracias.

por FM Astral. Si estás en Capilla del Monte, 107.1. En Punilla, 93.7. Todo el universo, www.fmastral.com.ar. Se quedan, sufren un poco, pero no mueren como los que se van. Un mismo código nace entre ellos y los mantiene en el mismo lugar. Los que se quedan son los que esperan, y los que buscan son los que se van. El mundo gira, hombre por hombre, beso por beso y hogar por hogar. Yo quisiera partir cada medio. Sangran como los que se van y saben de amigos a media cuadra y de un cuerpito que descansa en paz. Los que se quedan son los que esperan, y los que buscan son los que se van. El mundo por hogar. Yo quisiera partir cada mediodía y quisiera encontrar un mundo nuevo, andando, tan solo andando por ahí. Quisiera parir hoy una canción que reviente mis codos y mis mejillas, soltar la lengua libre y sin control para hablar de mi amor y de tu amor. Ya que vive con vos, vive con vos, es que vive con vos, vive con vos. Quisiera parir hoy una canción, porque hay cuarto menguante y no hace frío y me siento feliz

a volar. Quiero ser también dueña del cielo y opinar, pero es preciso que me enseñes a volar. Con nuestro corazón.